El mercado. Un mercado. Un mercado. México. México. Un mexicano. Un mexicano. Guillermo y Eugenio. Guillermo. Este es un mercado. Eugenio. ¿Es un mercado mexicano? Guillermo. Sí, es un mercado mexicano. Eugenio. ¿Qué compramos en el mercado? Guillermo. Compramos dulces mexicanos.